Bueno, estamos acá frente a la Embajada Argentina en la ciudad de Santiago y nos hemos convocado, por supuesto, solidarizándose con el paro este 24 en Argentina frente a todo el avance de este gobierno derechista. Y nos encontramos con caras que conocemos, sobre todo en la pandemia, de los feminismos, de los movimientos ecologista, de los movimientos por la tierra, por la vida, contra la precarización de la vida. Hola, soy Pancha Fernández Drogué, bueno, justamente soy parte de la Asamblea de Mujeres y Disidencia del Movimiento por el Agua y los Territorios. Es un movimiento que tenemos hace 10 años, somos más de 100 organizaciones, donde uno de los principales ejes ha sido la lucha con el extractivismo, contra el extractivismo, la megaminería, el agronegocio, el modelo forestal, pero también hemos visibilizado esta construcción de un feminismo comunitario y territorial, entendiendo que extractivismo también es patriarcado. Y en ese marco es que participamos de una instancia que se llama Acción Feminista Global, que son colectividades feministas de la Viayala, pero también tenemos compañeras de otras partes del mundo, y que justamente hemos ido articulándonos en la idea de un feminismo internacionalista y transfronterizo, que nos parece fundamental. A ver, primero, es un feminismo de clase anticapitalista, donde aquí hay una dimensión fundamental de una estructura que creemos que oprime históricamente, que es el llamado capitalismo, y eso nos parece absolutamente relevante. Y es por ello que nos articulamos, por ejemplo, en el periodo de fuerte represión contra el Perú, o el periodo dictatorial en Bolivia, con Boluarte, y fuimos haciendo distintas acciones. También estamos articuladas en apoyo a las compañeras de Kurdistán, y obviamente lo que aconteció en Argentina nos hizo nuevamente aunarnos, y en este caso con nuestras hermanas y hermanos transandinos. Entonces, en ese marco es que se hace un llamado, también nosotros participamos, Feministas de Viayala, a sumarnos de manera internacional a el paro del 24 de enero, viendo esta dimensión que, bueno, Milei, basura o son las dictaduras, pero lo profundo de decir, no necesariamente el votar implica una construcción de otros vivires. Porque mucha gente ha dicho, bueno, pero él no es dictador porque lo votó la gente. Hoy sabemos que hay una estructura mediática y de lógicas de poder que la votación ya no te dice nada. Y esto es literalmente vivir una nueva forma de dictadura, donde, por ejemplo, hay una intensificación de la privatización y del extractivismo. O sea, de hecho, hay una desregulación muy potente en el tema forestal y en glaciar en Argentina, porque es un tema que hemos trabajado, bueno, para qué decir, todo el retroceso de los derechos sexuales y reproductivos, la expulsión masiva de funcionarios y funcionarias públicos. Entonces nos hacemos presentes, y qué mejor en las afueras del consulado, que ha sido históricamente el espacio que hemos estado. Yo recuerdo con mucho dolor, pero también con el cariño de sostenernos, cuando estuvimos bastantes días movilizando por Santiago Maldonado, cuando él fue desaparecido y finalmente encontrado muerto, que fue asesinado. Con la misma ministra. Exactamente, Bullrich, Patricia. Entonces, quiero decir que acá siempre ha sido un punto de encuentro, de solidaridad con un pueblo que además nos conecta la cordillera, y siempre hemos sido un solo pueblo. Muchísimas gracias. Y por último, para quien nos está escuchando, amigas y oyentes de Radio Semilla, ¿qué redes o qué lugares puede quienes nos escuchan profundizar un poco los espacios que nos ha estado señalizando? Movimiento del Agua, estamos Agua y Territorios en Instagram y en distintas plataformas, por ejemplo Twitter, y en Facebook Movimiento por el Agua y los Territorios. Agua y Territorio también .cl, donde estamos visibilizando toda la lucha contra la megaminería, el agronegocio, el modelo forestal, pero también la experiencia de soberanía alimentaria, soberanía energética y gestión comunitaria del agua. Además trabajamos una dimensión de economías territoriales y de feminismo comunitario y territorial. Así que les invitamos, y siempre con este horizonte internacionalista y transfronterizo. Nos quedamos con esas palabras.